Heraldo de buenas noticias, solo si te quedas un rato más, sus espíritus soplan si quieren y vos que recién... Muy buenas tardes, esto es Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias. Muy buenas tardes, esto es Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias. Hoy, en la conducción, volví después de tanto tiempo, yo, Angelina Herrera, y acá me está acompañando un fiel amigo que, gracias a Dios, me ha acompañado todo este trayecto, que he estado enferma, he tenido el cumpleaños de mi abuela, he pasado por muchas cosas y bueno, no puedo venir, pero acá está Diego Romero con nosotros. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Si me extrañaron, pongan un like a la página y la sacamos a Angelina de la radio. Pero no, si no, me extrañaron, no. Eso es complot. Bueno, también tenemos en los operadores a Juan Ortiz, acá presente el compañero. Y como no podía faltar la alegría de este grupo, de esta radio, Nico Suso en las redes sociales. ¿Cómo les va, gente? Bueno, también tendremos a Gabriela Millán acompañándonos desde... Vamos a hablar unos temitas muy importantes hoy día con Gabriela, así que te esperamos. Sí, traemos un montón de cosas para hoy. En periodo de vacaciones tenemos todo lo que ha dejado la nación, la provincia, el departamento y el país. Sí, y tenemos invitados especiales, ¿Querés contarnos, Diego, a quién tenemos hoy? Hoy tenemos a 345. 345, una banda de rap mendocino que la verdad me dejó sumamente impresionado el otro día porque tienen una capacidad de improvisación que la verdad no había, hacía mucho que yo no tenía oportunidad de escuchar algo así. Y ustedes van a deleitarse con un par de temas de estos chicos que son geniales. Vamos a empezar a jugar con las redes sociales. ¿Nos decís las redes sociales, Nico? Chicos, las redes sociales es Había Una Vez CTA en Facebook, Había Una Vez CTA en Instagram y @ Había Una Vez CTA en Twitter. Tenemos Twitter. Sí, bueno, ya comenzamos. Bueno, hay uno de los temas principales de esta semana que quería comentarte, Diego, que ha resonado en toda la provincia. El tarifazo, el famoso tarifazo ha vuelto. Pero el famoso tarifazo, en realidad, y la pregunta es, ¿qué es el tarifazo? Bueno, porque estamos acostumbrados que los medios, o la mayoría de los medios, salvo algunos como nosotros, te explican las cosas. ¿Qué es el tarifazo? Básicamente, todos lo supieron cuando les llegó la factura a la casa, pero ¿en qué consistió? ¿Por qué tuvimos el tarifazo? Y bueno, en realidad eso tiene que ver con el desvío del gasto público de las grandes empresas, de los grandes sectores, hacia los pequeños, hacia nosotros. Y en especial, bueno, hablando de esto, en Mendoza empezó a vivir el tarifazo y se convocaron el jueves pasado, el 14 de julio, en el ex kilómetro cero, bueno, por este aumento excesivo en sus servicios. Empezaron a sentirlo, la gente ya se convocó, ya es la gente autoconvocada, o sea, ellas mismas deciden ir. Y fuimos como JST, la Juventud Sindical de los Trabajadores, a ver qué pensaba la gente, por qué estaba ahí. Tenemos algunas entrevistas también, pero bueno, vamos un poquito más adelante. También tengo una gran noticia, que la multisectorial demanda a Ecogas por no respetar esto del aumento excesivo en los servicios. Sí, en realidad por no... Primero, vamos a partir de lo que se dijo, de lo que dijo Merconian aún cuando tenía la consultora, ya, antes de ser oficialmente el ministro de Macri, dijo que era necesario llevar el aumento a un 250%. Nunca lo que se dijo después de un 400 como tope, cuando llegó un 800 y a un 1500% en algunos casos. El caso oficial ha llegado a un 1.700 de aumento. El 1.700 de un aumento. Terrible. Y se sostiene que hay una crisis energética que en la realidad sí, la podemos decir por el frío que nos ha atacado este año, que ha sido bastante grande, pero las empresas En realidad no están al 100% de su producción y capacidad de producción porque, bueno, el consumo ha caído. Están, en términos generales, al 60%, según estadísticas. Entonces, no sé cuál es la crisis energética, ciencia cierta. Me parece que es más una chicana mediática para justificar el aumento cuando la realidad nos marca otra cuestión. Que necesitan dinero para justificar las prebendas que le han generado otros sectores de la economía y que alguien la tiene que poner. En este caso, siempre la ponemos nosotros. En realidad, Diego, toda la gente se pregunta por qué tanto, por qué tanto aumento. Y las boletas, a la gente le duele el bolsillo y las boletas fueron muchas y muy caras. Entonces, también hay que ver por qué tanto aumento, por qué el 400%, no se podía hacer un 20%. De hecho, se planteaba un 80% de aumento, que era el tope, que desde la multisectorial se trata de llegar a ese tope. ¿Por qué? Porque el bolsillo nada más no va acorde por ahí con el sueldo de cada ciudadano de Mendoza. Claro, y con no solo con el sueldo, sino con el aumento de lo que hubo de aumento, sin, más allá de que algunos aumentos fueron irrisorios. En este caso tenemos el caso de los docentes, que varias de las entrevistas que tenemos y de las personas autoconvocadas eran tanto, en su mayoría, docentes o jubilados docentes, que ven diezmado su sueldo frente a una política de congelamiento de pago y todo lo demás, pero a su vez otra política que genera, que afecta y que ataca directamente el bolsillo de la gente, sin ningún parangón. Bueno, todo eso demanda este programa, demanda enfrentarnos, porque si no nos enfrentamos, estas personas que parece que no les interesa la sociedad, si no les interesa atacar todo lo que se conquistó y se consiguió en el último tiempo, con las cosas buenas y cosas malas que hubo también, se las utiliza mediáticamente para defender todo esto que ellos están Yo haciendo. Yo creo que no les interesa el pueblo, digo. Porque si tocas el bolsillo del pueblo, me parece que vamos mal. Si yo ahora cobro un sueldo de 4.000 pesos y tengo que pagar de luz 3.000, y no puedo pagarla, así que ese es un tema. No solo que el tema, tal vez no 3.000, pero tenés que pagar 1.000. A eso le sumás que un kilo de carne te sale 180 pesos. A eso le sumás el aumento en el aceite. Digo, las empresas que se encargan de medir el índice oficial de inflación, que además, una de las caballos de batalla de este gobierno cuando era su campaña fue atacar el INDEC, y ahora no funciona el INDEC, y ellos largan medida de que la inflación en lo que va del año ha sido del 25%, cuando en realidad llevamos casi un 120%. Esto no hay que ser muy evidente, cada uno lo ve en su sueldo. Cada uno lo ve cuando va a comprar. Esto no es tan simple. ¿Cuánto salía el aceite hace 5 meses? No hay que ser un economista para darse cuenta de esas cosas. No podemos festejar el Día del Amigo, porque si yo pago 3.000 de luz, cobro 4.000 y no puedo festejar el Día del Amigo. No puedo hacer va a ser un día pobre. El Día del Amigo lo podés festejar siempre. No necesitas gastar. Nunca necesitaste gastar, porque los amigos de verdad no te requieren dinero. Si no, sí, no son amigos de verdad. Un asadito con los amigos. Bueno, en sí, la juventud está preocupada por este evento social de convocarse, de decir no al tarifazo acá en Mendoza y en toda la Argentina. Está resonando que Macri y Cornejo se den cuenta de las medidas que han tomado, sí, y que generan. Y más allá de Macri, porque esa es una postura nacional, en realidad Cornejo debe plantear el tema del federalismo, o sea, plantear que la provincia tiene una identidad propia, que no tiene el mismo frío, que no tiene las mismas temperaturas que tiene Buenos Aires, que no tiene los mismos costos y el mismo nivel de vida que Buenos Aires. Eso también tiene que ver con el federalismo. No solo el federalismo en la práctica, o sea, en la teoría, sino en la práctica también. Eso es lo que tiene que ver Cornejo. Acá el que nosotros tenemos que cuestionar y al que le tenemos que dar y pedir explicaciones es a Cornejo. Porque inmediatamente y en el sistema federal él es nuestro gobernador, es nuestro representante, es el representante que eligió la gente, nuestro gobernador. Hoy, chicos, no sé si se enteraron, hubo ollas populares en Buenos Aires. En todo Buenos Aires hubo ollas populares. Bueno, pero queremos saber algo más. ¿Salimos a las calles? Salimos a la calle y tenemos un par de entrevistas para escuchar. O sea, la gente habló, la gente dice lo que piensa del tarifazo. ¿Por qué están ahí? A ver, vamos, pasamos a escucharla, operador Juancito. Juancito, operador. Creo que tiene que ver todo, básicamente, es una política de Estado a la cual adhiere Cornejo. El ajuste viene, el recorte viene por este lado, o sea, que afecta directamente a la clase trabajadora. ¿Por dónde? Empezando por los tarifazos. ¿A quién favorece? Solamente a las empresas privadas, afines a toda la línea de Cornejo, de su política. Ha estado acorde, digamos, al aumento de sueldo de los trabajadores, que no ha sido casual tampoco. Básicamente creo eso. De todas maneras, sí conozco gente que no... ¿A qué se dedica? Docente. Docente. ¿Qué opina o qué relación cree que tiene con en relación al tarifazo el gobernador de la provincia? Alfredo Cornejo. Y bueno, él sigue los lineamientos de las decisiones nacionales, o sea, no ha admitido nada, digamos, diferenciado de lo que nació. O sea, se pasa el federalismo, no lo tiene en cuenta. Y ese federalismo que decían que no se tenía en cuenta en la gestión anterior, parece que ellos tampoco lo tienen en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, que tenga buenas noches. Bueno, ¿qué opinas, mi compañera Angie, de estas pequeñas entrevistas? Y de que la gente se está expresando, la gente está tomando en cuenta esto de que está pasando, que es grave, realmente que... Decían, era un contragobierno. No, por ahí la gente ya se veía venir, la otra mitad de la Argentina ya veía cómo venía la cosa. Ahora la gente protestando, volviendo a ser cacerolazos. Olvidado cacerolazo. Sí, hay que reconocer que todo gobierno, más allá por circunstancias, más allá de que uno lo vote o no lo vote, tiene un pequeño cheque en blanco. Sí. Y yo sostengo que también así, independiente de quién gane, vos tenés que tener una tolerancia de tiempo para interpretar. Llegó el segundo semestre. ¿Cómo van las cosas? Pero bueno, la promesa fue el segundo semestre, que todos sabíamos que eso en realidad era ridículo, era tiempo que estábamos dilapidando, porque las políticas, básicamente, que vemos, ¿sí? Porque esto es la discusión entre, no es la discusión entre quién robó y la honestidad, como lo plantean los medios, es la discusión entre dos modelos económicos. Tenemos acá dos modelos económicos que están, uno es el neoliberalismo, donde para aplicarse había que romper con una estructura de asistencialismo y de estado de bienestar que se había planteado durante 12 años, y estos tipos, estas personas, no solo lo digo por nuestro presidente y nuestro gobernador, sino lo digo por detrás de un montón de grupos económicos que están detrás de esta cuestión. No es casualidad que JP Morgan y parte de fondos buitres ahora están más que nunca, encima que se les pagó y las inversiones no llegaron, y ahora quieren la privatización de ANSES. El pago a los jubilados, ¿qué es el pago a los jubilados? La discusión, son discusiones de modelos económicos. En realidad, el modelo económico neoliberal tiene que romper todo para garantizar a estas empresas que pusieron el dinero en la campaña que gestionen todo rápido, y así se pueden ir a aplicar las políticas que no tienen en cuenta la gente. Sí, perfecto. La verdad que tu opinión es muy certera para este momento, pero acá la juventud también tiene olvidado que el 2001 ya ocurrió esto. O sea, tan grave el 2001, empezaron con cacerolazos. 12 años sin cacerolazos. Lo que pasa es que mucha de la juventud en ese momento era pequeña y le tocó vivir un momento de la Argentina, porque el que en el 2001 tenía 3 o 4 años, al 2016, ¿cuánto tiene? 19, 20 años. 18, 19, 20 años en promedio. Esa gente, esos chicos, no vivieron lo que nosotros tal vez vivimos en los 90 y no sufrimos estas cuestiones. Entonces les cuesta tener empatía con las situaciones que se vienen dando, y en realidad que los afectan negativamente a ellos, porque las oportunidades se les cercenan a ellos. Así que juventud, también póngase la camiseta, póngase el cacerolazo y se va con sus padres también ahí a esta protesta social para que se escuche, la juventud también está del lado de ellos. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Vamos, y ya volvemos, porque sí, vienen ellos, 345, qué genios. Si estuviste en la peatonal, alguna vez pasaste, los escuchaste hablar seguramente, así que ya vienen y tenemos muchos temas más, territorio y agenda en esta semana de vacaciones. Ya volvemos. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti. las noticias solo si te quedas un rato más. Sus espíritus soplan si quieren y vos que me sientes. Solo si te quedas un rato más, sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras. Acá estamos de nuevo en Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias. Y sí, hemos traído nuestros invitados especiales. Acá lo tenemos, ellos son mendocinos. Nos está visitando en este momento alguien también de San Rafael. Bueno, lo vamos a presentar, ellos son 345. Que también son mendocinos los de San Rafael, disculpa. Sí, sí, de Mendoza, pero nos provincia. Está acompañando, ah, dije. Que viene... Yo vengo de Chubut, sí. Genial, bueno, lo tenemos a ellos, son Sub, Van Hesser, Pingüi y Gallego. Bueno, chicos, acá estamos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vienen a mostrarnos también un poco lo que hacen, lo que saben hacer y el arte que transmiten, este arte joven que tienen. Coméntenos un poco cómo comenzó esto... Bueno, no, la verdad que nos conocimos. Primero yo lo conocí a él, yo ya rapeaba. Lo conocí a él en el local anterior que tenía. Y bueno, le dije, porque él no encontraba la movida acá, dónde era que estaban rapeando. Así que le mostré un evento, una competencia de las plazas, donde ya rapeamos casi todos los fines de semana con él. Y bueno, no, o sea... Bueno, y ahí, o sea, nosotros empezamos el tema de competencia acá en Mendoza más o menos hace 3 años. ¿Vos vivo hace cuánto? ¿6 meses? 6 meses, 8 meses. 6 meses, 8 meses aproximadamente. Y bueno, o sea, las competencias es como improvisar en el momento, como una manera de, o sea, ¿cómo sería? Sí, expresarnos. Expresar con un adversario de quién tiene mejor idea, donde hay un jurado. Pero bueno, nosotros, más que eso, estamos haciendo un show que es como una dificultad distinta porque estamos dirigiéndonos a un público que no es el público al que nosotros estamos acostumbrados. Es un público distinto, un público que capaz que nunca en su vida ha escuchado rap, hip hop, y la verdad que a nosotros nos gusta compartir el arte y que la gente se entere, o sea, de dónde está la movida, o alguno que le guste el rap, de integrarse a la cultura, que eso es lo importante para nosotros, que la cultura crezca. Y además que en realidad participen, porque la verdad yo tuve la oportunidad de escucharlos a ustedes en la calle, y que mencionaban esta cuestión de la improvisación, además de hacer participar a la gente, que es algo que es diferente muchas veces en el arte, porque uno va a ver una obra de teatro o a escuchar una banda y no interactúa. Y eso es como que está bien, es una cuestión de que la vemos de afuera y está buenísimo, pero no interactuamos. Eso claro. Me parece que es algo importante. Es que uno va a una banda y quizás va y valora ahí el arte escuchándolo, sintiéndolo. Nosotros tenemos un ida y vuelta. Y eso es lo que nos llena más. Porque nosotros sabemos cómo la pasa la gente, la tenemos cerca, enfrente, vemos su sonrisa, vemos cómo se ríen. Lo que nosotros hacemos básicamente es que vos pases caminando por ahí y si tenés un mal día, se te cambie. Por un momento te olvides de todo y te concentres en nosotros, te diviertas. Y luego sigas y digas, mirá a estos chicos, ¿entendés? Mucha gente nos ha dicho que, bueno... a veces estamos así y pasan y nos escuchan y se van con una enseñanza o con un mensaje, pues parecemos locos profetas a veces, porque estamos hablando solo. Entonces, en vez de hablar solo, ahí pedimos la interacción de la gente, también con objetos. Claro, porque a veces eso, uno está improvisando sobre una temática que tiene en la cabeza y te vas por las ramas y empezás a hablar, no sé, la galaxia y todo, y qué pasa, dice, ¿qué le pasa a este? Está... Y hablando del tema también, retomando lo que vos decías del tema del teatro, nosotros tenemos otra manera de pensar, que mientras nosotros estemos en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier vereda, y mientras nosotros tengamos el parlante, unos micrófonos, no es necesariamente un beatbox, y a pulmón, para nosotros es un teatro, o sea, armado más o menos ahí a lo que se adapta, pero es como nuestra tarima, se podría decir, mientras nosotros estemos ahí. Y también hablando también del tema de la integración, nosotros, lo que nos encanta más o menos del show de nosotros es que es muy improvisado, aunque no parezca. Por ejemplo, por ahí pasa un chico que baila y se mete a bailar y nosotros no tenemos ni medio drama. Por ejemplo, una vuelta un señor que venía creo que de Buenos Aires, él cantaba melódico, nada que ver a lo que hacemos nosotros. O sea, lo parecido es lo música, lo distinto es el género. Y estuvo buenísimo, nosotros agarramos, no tenemos drama en brindarle el micrófono a nadie, porque a nosotros no nos gusta, o sea, nosotros hemos tenido muchas veces que por ahí nos han negado las cosas, entonces nosotros no queremos lo mismo, la misma vuelta, intentamos hacerlo distinto. Vino el señor, agarró, puso sus pistas, nosotros nos pusimos espectadores, de pasar de artistas a espectadores, y lo dejamos que cantó sus temas como 20 minutos. Lo aplaudieron, lo aplaudieron, increíble. De hecho, sí. Sí, además el hecho de que a Mendoza le falta eso, le falta más la cultura en las calles. La verdad que somos bastante parcos, todos mirando para abajo buscando un tesoro que nunca encontramos. Y va pegado al celular. A mí lo que me divierte, por ejemplo, esta mañana yo salí a hacer show en la peatonal, y era como, es como una, como que la gente va todo el tiempo en rutina, y, o sea, y está bueno que en algún momento a partir del arte que nosotros estamos haciendo salgan de la rutina por un momento, porque si vos te pones a pensar, anda hoy en día que estamos en vacaciones, 11 de la mañana, calle San Martín, parece todos hormigas que van y vienen, todos apegados a la rutina, cada uno en su mundo, sin muchas veces importarle a lo que le pasa al de al lado. Y nosotros intentamos dejar algún mensaje y compartir con la gente, que la gente disfrute el arte que nosotros hacemos, sí, la cultura. Siempre intentamos ser positivos, dar un buen mensaje. Si bien estamos improvisando y a veces las ideas que tenemos, las ideas que decimos son en el momento, y de hecho es como que se van encadenando infinitamente. Bueno, puedes tener control de lo que estás diciendo porque llega un momento que lo vas llevando inconscientemente casi. Es una práctica que hacemos otro diario. Como decía él, siempre brindamos el micrófono y hacemos otros artistas, tocamos con el violinista que toca en la peatonal, que toca el saxo, siempre se suma a otra persona y eso está bueno. El porque... acordeón hemos tenido. También. Y bueno, porque justamente esa es una de las... es la unión de nuestra cultura. Ese es uno de los tips, no usaría los tips pero como palabra, pero de la cultura. La cultura no puede depender del de enfrente o de la gente para transmitirse, también depende de la misma gente que hace cultura, de tener buena onda, sí, y generar los espacios para que compañeros... Sí. Y lo más importante es que la cultura no sea competencia. Si estamos en la calle, por ahí, estamos en la esquina y viene, che, muchachos, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Nos está yendo bien? No me darían el aguante porque yo no he podido hacer nada de plata. Sí, hermano, sí, tomá, el lugar es tuyo. Inclusive, perdón que te interrumpa, el otro día había un mimo, ¿no? Habíamos juntado 150 personas, vino un mimo, nos hizo el gesto, le dijimos si quería, dijo que en un rato. Él vino, nos barrió y se quedó con el público. Nosotros agradecidos de que él no haya tenido que esforzarse y lograr un público y haber adquirido el nuestro. Qué mejor que poder ayudar a otro artista a la calle, ¿no? Es más, yo creo que ese es uno de los motivos por los que más disfrutamos lo que nosotros hacemos. Está bien, en sí que ponemos la gorra y se junta una colaboración espectacular, pero creo que eso es lo que más disfrutamos nosotros, es que no nos importa cuánto hay en la gorra, sino cuántas sonrisas pudimos sacar ese día. O sea, cuánta gente pudo disfrutar, a cuánta gente le pudimos cambiar la cara. Creo que eso es lo que más nos entretiene, porque si nosotros iríamos por una parte monetaria de necesito yo sí o sí 300 pesos, él necesita sí o sí 400, no, el 200, la pasaríamos muy mal. Aparte de eso, que conozca un poco la gente que se está haciendo cultura acá, se está haciendo rap, se está haciendo hip hop, que esto está pasando acá, por más de que por ahí muchos de los artistas que se escuchan son de afuera, que acá también está pasando la movida. Claro, y también hay otro punto que a veces no lo tenemos en cuenta, es que la cultura que tiene un lugar también depende no solo de los artistas y de la gente, sino de los medios, de la difusión que puedan tener, que es algo que, independientemente de otras etapas, particularmente hoy no se ve la difusión, hoy está muy vedada. Yeah. Por ejemplo, hubo un evento que fue el Americanto, ¿Ustedes se enteraron a lo mejor del Americanto? Nadie se enteró. Se hizo en Las Heras, en el Polimeni. Y yo me enteré por casualidad, porque justo obviamente iba pasando y caminando por ahí. Y vos decís, pero ¿cómo un espectáculo que nuclea a los artistas mendocinos o a los artistas cuyanos, digamos, de esta región, no se ve en la difusión? Y ese es un reclamo que en realidad yo, al menos particularmente, desde la radio tenemos, y por eso hemos intentado tener y mostrar diferentes facetas de Mendoza, que pueden ser minorías o no, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es que la cultura crezca. Puede crecer con el hip hop, puede crecer con un montón de cosas, pero lo importante es que crezca. Sí, por ahí estaría bueno también de que, o sea, los que tienen la posibilidad de, por ejemplo, nosotros con ustedes estamos totalmente agradecidos por el espacio, y con cada persona que nos ha invitado nosotros se lo reagradecemos, y cada que venimos intentamos dar lo mejor que nosotros tenemos. Y también estaría bueno que, como nos pasa a nosotros, que les pasaría un montón de personas. O sea, nosotros, bueno, hemos tenido la suerte, y pero estaría bueno que por ahí los que tienen la posibilidad de darle un espacio a los artistas para que puedan mostrar lo que ellos hacen, y de alguna mano darle una mano sin ningún costo para ellos, porque para mí un costo no tienen, es más, tienen una parte que a ellos les sirve, y darle el espacio a los artistas de la calle para que entre todos podamos hacer crecer la cultura. Por ejemplo, esta mañana estaba hablando con Gallego y me comentaba que allá en San Rafael no se ve gente que rapea. De mucha cultura, más acá está como mucho más agrandada la cultura, hace un ciudad más grande y todo, mucha más gente, mucho más entera. Allá San Rafael como que está mucho más chiquito, ¿no? Bueno, chicos, estaría bueno que ya que hablamos de esto nos muestren lo que hacen, su arte. En realidad se lo muestran a nuestros oyentes, pues nosotros ya lo conocemos. Bueno, buenísimo. Bueno, una pequeña demostración de freestyle y beatbox acompañado. Ajá, y ¿quieren que les rapemos con algunas palabritas en especial? Vamos para, a la para dar la temática, para dar la temática. Para que la gente, para que el oyente vea que nosotros realmente no tenemos nada preparado y que ustedes son los que nos dan la palabrita. ¿Vamos a jugar con el nombre del programa, había una vez? Bueno, dale. Buenísimo, entonces. ¿Y alguna palabrita más, una difícil que digan, con esta no la van a rimar? El profe de historia quiere hablar. A ver, presión. Presión, ahí está. Precisión. Precisión. Precisión. Sí. Sí, entonces empezamos a tener la precisión. Cada vez que lo ponemos es que entramos en acción, hablando como un cohete que está a punto de ignición, siempre cumpliendo el 100% en esta misión. Había una vez unos raperos que serán sinceros, sonando así como sonaba, era un sonajero, pero le ponemos, tienen raíz. Desde Mendoza este había una vez y tiene un final feliz. Un final feliz, difícil que me pueda concentrar. Soy el aprendiz acá en la Radio Central. Te digo la verdad, es una instrumental. Nos vemos a la tarde por ahí en la peatonal. No se dan cuenta, nosotros siempre pecamos por las cuentas. Hacemos todo el día esto, nada aparentan. Te digo la verdad, y tengo fluidez. Acá en la Radio Central la vi una vez. Bueno, vamos a empezar a demostrar conocimiento. El cuerpo y la mente medio que se tornaron atentos, haciendo freestyle sobre las pistas como un incremento. Y bueno, vamos a empezar a contar un poco este cuento. Como siempre empieza con había una vez tres raperos que vinieron a Radio CTA y empezaron a freestylear un rato y a demostrar la cultura y a charlar sobre el ambiente de este rap. Y van con el hip hop, estilos salen, algoritmos son los mismos, y estaba como siempre la precisión de ser preciso en el momento donde me podía yo flashear y a poder hacer lo que Dios pa' mí quiso. Y sigo así entonando, entrando sobre el mí, representando, avanzando la cultura de este hip. Y puede ser que no haga hip si después no suena ese hop, es como que buscáramos solo ese descontrol. Nos gusta seguir ya flasheando, la vista se está yendo, nosotros disfrutando, y de corazón le vamos agradeciendo en el momento el espacio que a los raperos de la calle ustedes le están dando. Bien, un aplauso. Wow, chicos, sí, Spotify en la casa. 345, pero qué genios, chicos. Es más, más rápido se pronuncia. 345. Sí, pasé un buen rato. A ver, no, más rápido les decía. Yo no sé cómo se pronuncia, no importa. Pronuncialo como te salga y seguro que con el tiempo te va a salir cada vez mejor. Tengo una duda, ¿cómo surgió el nombre? Pingüino. Le cantamos el tip. El tip de la 345. ¿Cómo es? ¿De qué significa? Cuando pregunten qué es un fly. 345. Cuando sientas algún Big Bang. 345. Cuando preguntes por mi clan, 345. Y si a veces quiero yo caminar, 345. Y si me gusta esto de rapear, 345. Y si en tu casa falta el pan, 345. Y la pregunta final de ¿qué? La 345, ¿cuál sería? Buscar solos aquel stand-by. La palabra tiene muchos significados, pero lo único que lo saben, ¿quiénes son? La 345. Ah, bueno, bien, chicos, bien, la rebuscan. Bien, ¿y hace mucho que están en esto? ¿O se fueron...? Hace poco está la banda, hace un par de la meses. Banda la banda hace dos meses, más o menos. Y nosotros, o sea, somos en el hip hop, hay como un, algo que se le puede llamar como familia, fraternidad también, que sería una crew. Nosotros somos integrantes, bueno, como él es integrante de la SR Crew, nosotros somos de la Oppo New Crew. Oppo New Crew significa oportunidad nueva. Genial. Y está compuesta por varios raperos, tenemos también beatboxer, bueno, como decíamos recién, un chico que tatúa, que también hace beat. Uno que es hip hop puro, que hace de todo, que ahora está, hace beat, rapea, se está empezando a bailar, en cualquier momento es DJ, es el más completo. Se largó a la fama. Es el, no, es el licenciado en casi todo. Y bueno, en la crew tenemos, o sea, nosotros empezamos la crew más o menos hace dos años y medio. Sí, dos años y medio, más o menos. Nosotros llevamos tres años con él rapeando, y hace dos años y medio más o menos empezó la crew. Que él es uno de los últimos integrantes. Sí, yo llevo 6 meses, 8 meses. Desde que empecé a rapear acá. Es la joyita de la crew esta. Y bueno, y o sea, de la crew nace la banda, de 345. Que éramos, nosotros estábamos en la crew, pero de ahí salió la 345, que más o menos hace 2 meses. Bueno, chicos, nosotros estamos encantados en traer gente mendocina con talento puro y que lo muestre acá al mundo, a la juventud, que por ahí los jóvenes se encierran en varias cosas y se olvidan de que hay un futuro, de que hay arte y muchas cosas por hacer. Así que, bueno, los agradecemos. Y además, en realidad, el hecho de salir un poco de... Porque yo soy profesor y tengo mis alumnos, de salir un poco de la play... Salir un poco del Facebook, no, nosotros no somos... del contacto, en realidad. Eso es lo bueno que más o menos no hizo esto, que por ejemplo yo soy, bueno, por ahí agarro el celular y me pego una viciada, pero que media hora, pero soy, mientras más tiempo pueda disfrutar al aire libre, mejor. No es que somos anti-tecnología, todo el contrario. En su justa medida, digamos. Claro, no sé si la justa medida es una palabra que a muchos no le guste, pero es decir, hay otras cosas. Eso es el planteo, no es solo lo que te venden los medios, el último juego, la última... prenda, la última ropa, el último disco. Hay bueno, y eso también cosa. Trata de ir siempre cuando hacemos un show, trata de ir también un mensajito como subliminal ahí. Para que también la gente un poco se empiece a despertar y que nos demos cuenta de todo lo que está por pasando. Por ejemplo. Todo lo que nos tapan, todo que tenemos una opinión o otra y esto. Por ejemplo, ellos que son más de viajar, o sea, a ellos es la mejor manera de preguntarle si es lo mismo una fotografía por el Facebook que una persona de ver el paisaje. Sí, sí, yo la verdad que tuve la oportunidad de conocer Chubut y es un lugar bastante lindo, el viento te mata, pero... Es hermoso, a ver, no habrás tenido mucha suerte, ¿no? Bueno, chicos, la verdad que ha sido un placer tenerlos acá. Ya los invitamos para el cierre, ustedes van a ser los que cierren este programa, bueno, me imagino. Bueno, cerramos con un temita. Si así quiere. Que bueno, hacemos ya, en un ratito, porque tenemos muchos temas más, tenemos que hablar de territorio también, Diego, tenemos lo que pasó de derechos humanos y el plenario de JP. Bueno, ya, en un cortecito ya volvemos. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Acá estamos de nuevo en Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias. Y bueno, después de tremendos genios, 345, que pasó por acá por Había Una Vez, también tenemos que hablar de territorio. Acá invitamos a Gabriela Millán. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Angie? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, tenemos que hablar de un tema muy importante que ha pasado, bueno, que la JST fue parte junto a SUTE y CTA. Hablamos del 15 de julio pasado, estuvo el Congreso de Derechos Humanos e Identidad en el mes de la independencia. Sí, claro que sí. La verdad que fue un evento muy multitudinario, con muchísimos participantes de diversos sectores políticos y además de organizaciones sociales. Lo importante es que ese día, 15 de julio, se dio cita en el SUTE, Coronel Plaza de Ciudad, a las 7 de la tarde, esta actividad de identidad en el mes de la independencia, pero que estaba centrado en el diálogo profundo y simbólico de ciertos sectores que habían sufrido las políticas de la dictadura militar, todo lo que tiene que ver con la desaparición de personas, Angie. Y con importantes representantes de ello, como Victoria Montenegro, Claudia Domínguez Castro y María Domínguez. Sí, como bien vos decís, la convocatoria estuvo centrada en la participación de este diálogo de estas tres grandes referentes de la cartera de derechos humanos. Cuando vos citás a Victoria Montenegro, se me viene a mí a la cabeza recuerdos de antaños en donde recordábamos un gobierno que había fijado una política de derechos humanos allá por el 2003 en adelante, y justamente la restitución de esta nieta, que es Victoria Montenegro, una gran referente a nivel nacional, y que en este diálogo que compartió con todos nosotros dejó en evidencia el posicionamiento clave que tiene en la defensa de este tipo de derechos que en la actualidad están siendo vulnerados. También estaba María, que es la abuela de la Plaza San Martín acá en Mendoza. ¿Y por qué hablar de ella? Porque hace unos meses atrás ocurrió un hecho muy importante. Se volvió a restituir a otro nieto, y justamente la nieta de María, Claudia, ha sido convocada también para este evento, para que pueda dar la otra cara de lo que se siente una vez que se ha recuperado esta identidad. Bueno, también estuvimos en otra actividad muy interesante, que es el plenario de PJ, el Partido Justicialista. Acá, exacto, está Nico. Acá sigo, está Nico. Sigo acá. No, se va, no se nos va. No me fui, no me dejan ir. Bueno, estuviste ahí, Nico, comentanos. En el plenario hubo diferentes actividades, mesas de trabajo. Y bueno, y estábamos en la de cultura con Diego Romero. Y bueno, así que la forma fue darle por sacar la cultura a la calle, que no se está haciendo. Entonces en el plenario se trató de sacar la cultura a la calle, de sacar la salud a la calle, de sacar todos los instrumentos que tengamos a la calle a solucionarle a la gente el problema. Muy interesante, muy importante, ya que, bueno, desde el Partido Justicialista la juventud tiene un protagonismo fundamental, y se trata, bueno, de que ellos lleguen a un acuerdo de qué se tiene que trabajar, cómo se tiene que trabajar, y de a poco ir formando esta juventud que salga a la calle y que plantee nuevas formas. Como decía Nico, la cultura, principalmente, lo demostramos recién con los chicos acá, con 345, de que la cultura está en la calle y hay que salir a buscarla. ¿Algo más, Javi? No, la verdad es que primero agradecer el espacio que nos han brindado para poder dar a conocer las actividades que como agrupación tenemos en el territorio, y entender que la cultura es una forma de expresión que debe estar acompañada en el territorio y, obviamente, compartiendo este rol prioritario que tiene la juventud en la actualidad, empoderarse y tratar de visibilizar esta cara que, lamentablemente, en momentos de la derecha a veces queda invisibilizada. Bueno, si querés participar también de la Juventud Sindical de los Trabajadores, ¿nos puede decir, Nico, qué redes sociales tenemos? Por supuesto. En Facebook, Juventud Sindical de los Trabajadores. Y en WhatsApp tenemos el número 2616-395104. O en el 2614-170903. Bueno, ya sabes, si sos joven, puedes participar acá de la Juventud Sindical de los Trabajadores, que se encuentra ubicada entre la calle Rioja y Entre Ríos de Capital. Y bueno, formar parte de esta juventud loca, buena, con toda también diversidad, Angie, de jóvenes. Y también nos pueden, si quieren, al Facebook de la radio nos pueden escribir y nosotros lo sumamos. Así que bueno, no se olviden, obviamente, de súmense a nuestra causa. Había una vez CTA. En Facebook, había una vez CTA en Instagram, y @ había una vez CTA en Twitter. Bueno, qué linda tarde compartir con ustedes. Y bueno, ya un temita y cerramos con los invitados del día, 345. And not with you, Derek, the star, not Which is it? I'm sure of it. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Acá estamos, por última, el último corte acá de Había Una Vez, Heraldo de Buenas Noticias. Y bueno, otra vez estamos con 345, pero bueno, antes tenemos unos recaditos. Acá el compañero Matías Lucero. Para mañana, muchachos, Día del Amigo, tenemos en San Martín Sur, el dueño de la noche, Moa Disco. Tenemos ahí para las reservas, para cualquier cosa, lista Matías Lucero. Le hago las reservas para mañana, tienen tiempo hasta las 9 de la noche. Cualquier cosa me avisan, los que quieran ir al boliche están invitados. Lo mejor de lo mejor es en San Martín Sur, Moa Disco. Bueno, y también tenemos acá para los más chiquitos, La Bella Durmiente, el musical en el Teatro Selectro, 20 de julio, 19:30, y si no, Teatro La Compañía, el 21 de julio, 19:30 también. Bueno, chicos, vamos a cerrar este programa de la mejor manera acá con Cultura Mendocina. Bueno, aprovechamos un segundo, tiramos el último chivo ya que estábamos Bueno, comentanos acá. Local 96, Galería Caracol, tenemos Big Day. Y los que quieran también vernos en vivo, el jueves a las 22:30 en Cleo, Vicente Zapata y San Martín, ahí vamos a estar nosotros, así que los que quieran los esperamos. En Cleo, 22:30, bueno, invitadísimo, la juventud sindical acompaña acá. Bueno, chicos, hagan nuestro hermoso cierre. Buenísimo, vamos a cerrar con un temita. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé, ¿hacemos un poco de rap? Un poquito. ¿Me gusta? ¿Me gustaría? No sé, ¿cómo querés? Y me gustaría hacer un poco de rap. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer? Hacemos rap. Suena el bombo clap. Y si te va, perro, nos vemos. Dale bombo ya. Hacemos rap. suena en el bombo clap. Y si te va perro nos vemos, dale bombo ya. Solo un pasajero eterno sin destino al que llegar. Una mochila y rimas para improvisar. Mis canciones me acompañan y siempre los mismos perros. De la vida al día aunque a veces me pierdo. Nuevo paisaje cuando amanece en la ruta. Reviso mi bolsillo y solo me queda una tuta. Hoy el pillo y yo siempre la destino. Porque de niño la checa la que me educa se morra. Suena en el bombo clap y si te va perro nos vemos, dale bombo ya y hacemos rap. Suena en el bombo clap y si te va perro nos vemos, dale bombo ya. Mi fortino tiño en tintos ritos, mi sol alumbraba. Sintonizo lisos vicios, artificios, Cristo nada. Se decrece en vez de ver crecer el ser que desde se enfermaba. No es tan distinto y no se parece en nada. La misma luz entra en otra ventana. Tentada a entrar de par en par para emparejar figuras lejanas antes de que amanezca la fusión de la diversidad. La misión de dar lugar la vuelve más diversa. La pulsación a una sección. Algún campeón de cuentos endulza a los que excusan y no luchan por supuesto. No es falta de fe en sus versos. Falso falla alguna faltándole mil formas a sus casos. Hacemos rap, suena en el bombo clap. Y si te va perro nos vemos, dale bombo ya. Y hacemos rap, suena en el bombo clap. Y si te va perro nos vemos, dale. Viviendo por fuera, muero por dentro. ¿Quién soy yo? Me pregunto. Ya no hay conocimiento. Olvidé hasta el último pensamiento. Encerrado en un reloj de arena, aprisionado al tiempo. Paso del fuego del invierno al hielo del verano, del paraíso al infierno. Total, todo es en vano. Buscando una enfermedad para no sentirme sano. Y dejando atrás lo bueno para ser un ser insano. Hoy ni la brisa sabe traer caricias. Hasta el viento ya comprende de codicias. Sería vivir en una realidad ficticia. Ver que al pobre no molestan y al rico es el que requisan. Dejo la luz de la noche para olvidar la oscuridad del día. Lleno mi alma con ideas vacías. Acepto el odio y al amor no le busco consuelo. Veo las estrellas en el suelo, la lapicera en el cielo. La persona que te odia en el fondo te admira. El que habla mucho es porque a poco aspira. De un modo lento mi reflejo suspira. Por querer buscar verdad y ver que todo es mentira. No, hacemos rap, suena en el bombo clap. Y si te va perro nos vemos, dale bombo ya. Y hacemos rap, suena en el bombo clap. Y si te va perro nos vemos, chao. Bueno, Dan, ya escuchamos, son unos genios. Gracias por venir. Gracias. Esto fue 345. Más rápido. 345. Yeah. Más rápido. 345. Bueno, acá nos escuchan como siempre los martes 17 a 18 acá por Radio Central de la CTA. Muchas gracias, nos vemos. Noticias solo si te quedas un rato más. Sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Yeah.